La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche en punto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con pues noticias del fútbol, aunque ya sabemos que la Liga MX se terminó la apertura 2021, pues ya viene, ya sigue el clausura en pocas semanas. Y bueno, vamos a recordar rápidamente lo que pasó el 12. Se jugó el regreso, el partido de vuelta, y Atlas salió campeón después de 70 años, señores. Eso sí es esperar entre su primer campeonato y el de ahora. Entonces, para los que estarán vivos desde entonces, desde que fueron campeones por la primera vez, realmente ha pasado demasiado tiempo, pero pues ahora sí ya pudieron celebrar finalmente. Después de penaltis, o sea que tuvo su cantidad de roce cardíaco esto. Básicamente Atlas anotó en el segundo tiempo al minuto 55 por parte de Rocha a pase de Márquez, y con esto ellos empataban el global 3-3 y se fueron a penaltis. En los penaltis los dos primeros anotaron, los dos segundos fallaron de cada equipo, y después pues básicamente no falló ni el tercero ni el cuarto de ninguno de los dos equipos, y el quinto lo falló Montes y después lo metió Furch para sellar la victoria del Atlas. Y con esto, bueno, pues los Pumitas llegaron a estar a nada de empatarles el partido a los del Atlas. Se quedaron pues en el intento, se quedaron con un solo gol en contra, y con esto fue suficiente para que Atlas pasara. Pero bueno, así son las cosas a veces, ni modo. Entonces ya se viene lo que va a ser el apertura ahora, el clausura, perdón, y vamos a ver qué es lo que nos tiene pues los equipos de México para esta nueva jornada número 1, que comenzará el día 6, el día de mañana, con el partido Atlético de San Luis contra Pachuca. Después el día 7, el viernes, Juárez contra Necaxa, Puebla contra el América. El sábado se enfrenta Monterrey contra Querétaro, Santos contra Tigres y el Cruz Azul contra Tijuana. El domingo, Pumas contra Toluca y Guadalajara contra Mazatlán. Obviamente ya sabemos cómo quedaron, pues apenas en el torneo que acaba de terminar. Y bueno, lo curioso es que todos están cero, todos los equipos están en cero. Vamos a ver cómo salen de ahí hacia adelante. Lo cierto es que Pumas no ha tenido unos buenos torneos, pero se han repuesto con pues llegar una vez a una final, perder la final, y en otra ocasión pues perder contra el campeón en la semifinal. Pues ahí está, vamos a dejarlo ahí. Curiosamente Pumas perdió contra León la última vez que estuvo en la final, y ahora le tocó ver a León que Atlas ganara. Bueno, vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Allá ya se jugó la jornada número 19 y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado, Valencia se enfrentó al Español. El Español ganó 2-1 con una tarjeta roja de algún jugador del Valencia. Después, el día sábado, Getafe le ganó 1-0 al Real Madrid. Elche y Granada empataron 0-0. El Atlético de Madrid le gana 2-0 al Rayo Vallecano. Celta de Vigo le ganó 2-0 al Real Betis. Alavés y la Real Sociedad empataron 1-1. El Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca. Después, el día domingo, 5-0 le ganó Villarreal al Levante. El Athletic Club le gana 3-1 al Osasuna. Y el Sevilla le ganó 1-0 a Cádiz. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid está primero con 46, Sevilla 41. Real Betis está en tercer lugar con 33. Después viene el Atlético de Madrid con 32, Barcelona tiene 31, Rayo Vallecano tiene 30, Real Sociedad tiene 30, Villarreal 28, Valencia 28, Athletic Club tiene 27, el Español 26, Celta de Vigo tiene 23, Granada 23, Osasuna 22, Mallorca con 20, Getafe tiene 18, Elche tiene 16, Alavés está con 16 ya en puestos de descenso, Cádiz también 14 y Levante con 8. Y la jornada 20 comenzará el próximo fin de semana. Bueno, el día 8. El día 8, que es el domingo, si no me equivoco. El día sábado. El día sábado se enfrenta Mallorca contra Levante, la Real Sociedad contra Celta de Vigo, Granada contra Barcelona, el Real Madrid se enfrenta al Valencia. Después, el día domingo, Rayo Vallecano contra Real Betis, Sevilla contra Getafe, el Alavés contra el Athletic Club, el Osasuna contra Cádiz, el Villarreal contra el Atlético de Madrid y el lunes por la noche el Español contra el Elche. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel de España. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 17 que ya se jugó. Y comenzamos con el resultado del viernes pasado. Bueno, del viernes 17 de diciembre. Por lo visto han tenido un break en la actividad desde entonces. El Bayern München le ganó 4-0 al Wolfsburgo en ese entonces. Armenia Bielefeld el sábado le ganó 2-0 al Leipzig. Y Hoffenheim y Borussia Mönchengladbach empataron 1-1. También el sábado, Greuther Fürth empató 0-0 con el Augsburgo. Y el Eintracht Frankfurt le ganó 1-0 al Mainz. Después, el mismo día, Union Berlin le ganó 1-0 al Bochum. El Hertha de Berlín le ganó 3-2 al Borussia Dortmund. Y el domingo, Friburgo le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen y Colonia 1-0 al Stuttgart. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 43. Borussia Dortmund tiene 34. Friburgo 29. Bayer Leverkusen tiene 28. Hoffenheim tiene 28. Eintracht Frankfurt tiene 27. Después está en séptimo lugar Unión Berlín con 27, el Colonia tiene 25, Mainz tiene 24, Leipzig tiene 22, Hertha 21, Bochum 20, Wolfsburgo 20, Borussia Mönchengladbach 19, Augsburgo 18, el Stuttgart 17, Arminia Bielefeld tiene 16 y Greuther Fürth tiene 5 puntos, está en el fondo. La jornada 18 comenzará este viernes con el partido Bayern München contra Borussia Mönchengladbach. Después el Bayer Leverkusen se enfrenta a Unión Berlín el sábado. El Friburgo contra el Arminia Bielefeld. El Greuther Fürth contra el Stuttgart. El Hoffenheim contra el Augsburgo. El Leipzig se enfrenta a Mainz. Y el Eintracht Frankfurt al Borussia Dortmund. El domingo, Hertha Berlín contra Colonia. Y el Bochum contra Wolfsburgo. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada 19 que sucedieron el día 22 de diciembre, hace un par de semanas. Y estos son los resultados: Troyes y Brest empataron 1-1. Nantes le gana 1-0 a Saint-Étienne. El Niza le ganó 2-1 a Lens. El Montpellier le gana 4-1 al Angers. El Mónaco le gana 2-1 al Stade Rennais. El Marseille y Reims empataron 1-1. El Met y Lyon empataron 1-1. Lorient y PSG empataron 1-1. Y el Lille le ganó 3-2 al Gironda. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está primero con 46. Niza tiene 33. Marseille tiene 33. El Stade Rennais tiene 31. Montpellier tiene 31. Mónaco tiene 29. Nantes tiene 28. Lille 28. Lens 27. El Strasburgo o Strasbourg tiene 26. Angers tiene 25. Brest tiene 25. Lyon 24. Rennes tiene 23. El Troyes tiene 17. Clermont tiene 17. Girona 17. Met 16. Lorient 16. Y Saint-Étienne tiene 12 puntos. Y con esto termina entonces, bueno, vamos a dar la jornada número 20 antes de irnos de la Liga. Entonces comenzará el viernes con el partido Gironda contra Marseille. Después el sábado Lille contra Lorient, el Lens contra el Stade Rennais. El día domingo Brest se enfrenta a Niza, el Clermont contra el Reims, Met contra el Strasburgo o Strasbourg, el Montpellier contra Troyes, el Nantes contra el Mónaco y el Lyon contra el PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada 21 y comenzó con el Boxing Day, que es el primero de este año, el primero de cada año. Tienen los partidos del Boxing Day, también el día 2 y el día 3. Pero bueno, aquí está el Boxing Day. Manchester City le ganó 2-1 al Arsenal. El Tottenham le ganó 1-0 al Watford. West Ham le gana 3-2 al Crystal Palace. El día 2, Leeds United le gana 3-1 al Burnley. El Brighton le gana 3-2 al Everton. El Brentford le ganó 2-1 al Aston Villa. Y Chelsea y Liverpool empataron 2-2. El lunes, Wolves le ganó 1-0 al Manchester United. Y con esto vamos a la tabla de posiciones. Manchester City está en primer lugar con 53. Chelsea está segundo con 43. Liverpool tiene 42. Arsenal tiene 35. West Ham tiene 34 en quinto lugar. Sexto está Tottenham, que tiene 33. Manchester United tiene 31. Wolves 28. Brighton 27. Leicester 25. Crystal Palace 23. Brentford 23. Aston Villa 22. Southampton 21. Everton tiene 19. Leeds United 19. Watford 13. En puestos de descenso está Burnley con 11. Newcastle con 11. Norwich tiene 10. Y ya se viene la jornada 18, bueno, el resto de los partidos de la jornada 18, no, son partidos que estaban por jugarse y se van a jugar el día 11 y 12. El día 11, Southampton se enfrenta al Brentford, el Everton contra el Leicester, y el día 12, West Ham se enfrenta al Norwich. Después la jornada 22 comenzará el viernes 14, con el partido Brighton contra Crystal Palace. El Manchester City el día 15, el sábado, se enfrentará al Chelsea, el primero contra el segundo lugar. Después Burnley contra Leicester, Newcastle contra Watford, el Norwich contra el Everton, Wolves contra Southampton, Aston Villa contra Manchester United. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a el calcio italiano, la Serie A en Italia. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que se jugó el día 21 y 22 de diciembre. Y el día 21 la Juve le ganó 2-0 a Cagliari. Por cierto, la Juve, hay un programa muy bueno en Amazon, en Amazon, ¿cómo se llama? Prime. Y tiene a los jugadores de la Juventus cuando todo estaba Ronaldo y todo el resto del equipo, obviamente. Y obviamente sale impresionante el programa, se llama All or Nothing para los que les gusta el fútbol. Ahí está. Bueno, en otro partido, Génova y Atlanta empataron 0-0. El día 22, Lazio le ganó 3-1 al Venezia. El Bologna le ganó 3-0 al Sassuolo. La Verona y Fiorentina empataron 1-1. Roma y Sampdoria empataron 1-1. El Inter le ganó 1-0 al Torino. La Spezia le ganó 1-0 al Napoli. Y el AC Milan le ganó 4-2 al Empoli. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. Inter está primero con 46. AC Milan tiene 42. Napoli tiene 39. Atlanta tiene 38. La Juve ya está en quinto lugar. Tiene 34 puntos. Roma tiene 32. En séptimo está la Fiore con 32. Lazio tiene 31. Empoli 27. Bologna 27. Torino tiene 25. Verona 24. Sassuolo 24, Udinese tiene 20, Sampdoria 20, Venezia tiene 17, Spezia 16. En puestos de descenso está Génova con 11, Cagliari tiene 10 y Salernitana tiene 8 puntos. Los partidos de la jornada número 20 se jugarán a partir del día de mañana y comienzan con estos partidos. Bueno, la mayoría son para el día de mañana, sí, todos son para el día de mañana. Bolonia se enfrenta al Inter, Sampdoria contra el Cagliari, la Lazio contra el Empoli, Spezia contra Verona, Atlanta contra Torino, Sassuolo contra Génova, AC Milan contra Roma y la Juve contra el Napoli. Ahorita regresamos con más, no le cambien. Que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas, vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien o venga, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo, si quieres ven amor y pásalo conmigo.

8 de la noche con 25 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la Champions League. Como saben, ya se hizo el sorteo, ya se sabe quién va a jugar contra quién. Y va a ser los días 15, 16 y 22 y 23 de febrero, por lo menos la primera ronda. Y estos son los octavos de final entonces en la Champions League. El día 15 el PSG se enfrentará al Real Madrid, que por alguna razón no querían que se enfrentaran estos dos luego porque pues es el espectáculo y bueno, les tocó y ni modo. Después el mismo día Sporting se enfrenta al Manchester City. El día 16 el Inter se enfrenta al Liverpool y el Salzburgo al Bayern München. El día 22 el Chelsea contra el Lille y la Villarreal contra Juventus. Y bueno, ya el día 23 Atlético de Madrid contra el Manchester United. El día también 23 Benfica contra el Ajax. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque después ya se vienen las segundas partes. Como dije, todas estas fechas de 15, 16, 22 y 23 son de febrero de este año. Ok, pues eso es todo por la Champions League. Vamos a hablar un poco entonces de lo que pasó en Fórmula 1. Como saben, pues ya hay un campeón, Max Verstappen es el nuevo campeón, obviamente el compañero del Checo. Le puso un apodo nuevo al Checo, le llamó el secretario de la defensa. ¿Por qué? Porque tuvo preocupado a Lewis Hamilton lo suficiente para que él regresara y rebasara a Hamilton en la última ronda de la última carrera. Quien ganara esa ronda básicamente ganaba el torneo, ganaba el campeonato por todo el año, y pues ganó Verstappen. Entonces, para los que supieron lo que pasó después, pues se quejó Hamilton, dijo que había habido muchas irregularidades ese día y se quejó obviamente hasta el punto de que quería dejar de correr. O sea, sí hizo un berrinche, un mega berrinche. Y es que ya iba, me parece, por la quinta consecutiva. Y la séptima en los últimos 8 años, me parece. O sea que, estuvo a punto. Estuvo a punto de tener la séptima. Está bastante fuerte lo que hizo, pero se quedó en 6. Y el nuevo campeón, pues se le ha visto bastante feliz y usando sus vacaciones para pasar más tiempo con su coequipero, el Checo Pérez, que bueno, obviamente lo trae para arriba y para abajo, diciéndole todo lo maravilloso y bueno, dándole las gracias por la temporada increíble que tuvieron los dos. Bueno, esa era otra cosa que iba a decir. Estaba viendo de todas las carreras de este año, de esta temporada, pues en todas ellas ganó o Lewis Hamilton o Verstappen. En las únicas 4 que no ganaron ellos dos, una fue Checo, otra fue Esteban Ocon y bueno, y otros dos que ya no me acuerdo. Pero el punto es que estas personas básicamente ganaron todas las carreras del año. O sea, no, básicamente ganaron todas excepto 4. Bastante increíble porque una de ellas fue el Checo. Bueno, ahí está para los que les gustan las, este tipo de estadística, ¿no? Bueno, de ahí vamos a pasar a la NFL. Y es que ya se está poniendo candente el calendario. Ya se jugaron 16 partidos. Cada equipo ya hubiera terminado la temporada el fin de semana pasado, pero se le ha agregado a este torneo, se le ha agregado una temporada, una jornada más, y entonces pues tienen que jugar este fin de semana. Hay equipos que ya quedaron fuera, hay equipos que ya están seguro dentro de los playoffs, pero hay otros que todavía podrían quedar dentro o podrían ser eliminados, depende de lo que suceda este fin de semana. Entonces, con eso vamos a hablar de pues qué es lo que ha estado pasando. Yo sé, para los que no sepan, yo le voy a Dallas y obviamente había estado jugando muy bien Dallas, no había hecho yo el programa y me falló porque pues habían tenido un partido muy bueno contra Washington, los vapulearon, les metieron 4 veces la cantidad que anotó Washington y eso que le regalaron un touchdown a Washington, quedaron 56-14 me parece, o sea, fue, o sea, todas las fases del equipo de Dallas jugó increíble. Y este fin de semana jugaron contra Arizona. Y Arizona fue al estadio de los Cowboys. Y le ganó otra vez a los Cowboys ahí. Ya es preocupante eso. Sobre todo porque pues ahora que perdieron contra Arizona, ya no van a tener la posición número 2 que tenían dentro de la nacional, de la conferencia nacional. Y ahora van a tener que jugar contra Arizona en los playoffs, así como lo escuchan, y otra vez en el estadio de Dallas, o sea, en un estadio donde el quarterback de Arizona lleva 9 partidos sin perder. ¿Por qué? Porque era estrella colegial y bueno, antes de eso era estrella de high school, jugador de una preparatoria en Texas. Entonces ya se imaginarán la cantidad de veces que ha jugado ahí, ha jugado campeonatos estatales de preparatoria, ha jugado también un campeonato nacional ahí mismo y nunca ha perdido, o sea, ni ahora como profesional, ni como colegial, ni antes. Entonces bueno, es increíble todo esto, ¿no? O sea, porque realmente abre la pauta para decir, ¿por qué no le pudieron ganar, poner todas las ganas este equipo de Dallas para no tener estos malos momentos que están teniendo ahorita? Ellos decidieron, ni modo, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que este fin de semana se enfrentan a Filadelfia, a un equipo que se hubieran podido enfrentar dependiendo si se hubieran quedado con el número 2, con la oportunidad de jugar en lugar de Arizona, hubieran podido jugar contra Filadelfia en los playoffs, o sea que hubieran terminado contra Filadelfia y hubieran ido en playoffs contra Filadelfia. Está muy chistoso para mí, tal vez no para ustedes, pero así están los partidos. No sabemos cómo decidieron quiénes tienen este partido extra de locales y quiénes tienen un partido menos de locales. Obviamente este año va a ser el primer año que se juegan 17 partidos en lugar de 16. Entonces pues la mitad de los equipos van a tener que viajar un partido extra y obviamente esperemos que el año que viene les toque a esos 16 equipos tener el partido extra de local. Bueno, y ya con eso vamos a entonces hablar de los resultados de la jornada 17, que estuvo muy emocionante. Bueno, todos los partidos se jugaron el domingo y comenzó con las Águilas que le ganaron, al final le ganaron 20-16 a Washington. Se cayó un retén del área de los palcos y se vino gente que le cayó encima al quarterback, me parece, de las Águilas. Y bueno, pues ahí estaba ayudando a la gente a que se subieran de nuevo al estadio porque bueno, se venció la valla. Después, en otro partido, los Rams regresaron, obviamente tenían que regresar a ganar su partido 20-19 a los Ravens. Y bueno, con esto ellos se mantienen en ese número 2 ahora que los Cowboys ya no están ahí. También otro equipo que regresó, venían perdiendo por 14 puntos, los Bucaneros ganaron su partido 28-24 a los Jets. Con esto ellos se impusieron, pero perdieron al jugador Antonio Brown, que renunció básicamente a la mitad del partido, se quitó su playera, su casco, y se salió aventándole sus souvenirs a la gente y despidiéndose a la gente de una forma muy rara, nunca antes vista. En otro partido, los Titanes le ganaron 34-3 a los Delfines y con esto eliminaron a los Delfines. En otro partido más, los Patriotas siguen vivos, le ganaron 50-10 a los Jaguares. En otro partido, los Raiders también siguen vivos porque le ganaron 23-20 a los Colts. Así como lo escuchan, 23-20 a los Colts. que habían estado súper candentes últimamente. Y sin embargo, los Raiders también le ganaron a los Colts. Increíble. En otro partido más, los Bengalíes le ganaron 34-31 a los Chiefs. Y con esto le quitan el primer lugar que tenían los Chiefs antes de este fin de semana. Y se lo dieron a los Titanes, que ahora son el número uno en la Americana. Después, en otro partido, los Bears le ganaron 29-3 a los Gigantes. Con eso se aseguraron de que los Gigantes van a estar dentro de los primeros 5 equipos en seleccionar un jugador colegial, probablemente más abajo del número 5. En otro partido más, los Bills le ganaron 29-15 a los Falcons, obviamente eliminándolos. Los 49ers le ganaron 23-7 a los Tejanos, con esto ellos siguen adentro. Los Chargers le ganaron 34-3 a los Broncos. Los Saints le ganaron 18-10 a los Panthers. Seahawks ganaron 51-29 a los Lions, a los Leones de Detroit. Y como les dije, los Cardinals le ganaron 25-22 a los Cowboys, con toda la ayuda de los oficiales y con toda la ayuda de la ofensiva de los Cowboys, que realmente a veces da pena verlos. En otro partido de domingo por la noche, los Packers le ganaron 37-10 a los Vikingos. Y el lunes por la noche, los Steelers se mantuvieron en vida un poquito más, ganando su partido, y lo ganaron 26-14 a los Browns y se pusieron 8-7 y un empate. Eso quiere decir que los Steelers tendrán otra temporada más que no es perdedora. Lo mínimo que pueden hacer es quedar 0.50% dentro de su, o 50% dentro de su temporada. Sí. No, 0.50 o 50% dentro de los partidos ganados y perdidos. Bueno, pues ahí está. Esos fueron los partidos. Vamos a ver los que van a ser los partidos para la semana 18. El sábado 8, los Chiefs se enfrentan a los Broncos. Las Águilas se enfrentan a los Cowboys. Esto va a ser a las 6:15 de la tarde. El de los Chiefs contra Broncos va a ser a las 2:30 de la tarde. Después, el domingo, a las 11 de la mañana, los Packers se enfrentan a los Lions. Los Colts se enfrentan a los Jaguares. El Football Team se enfrenta contra los Giants. El Bears se enfrentan contra los Vikingos. Todo esto a las 11, igual que Titans contra Texans. Los Steelers contra los Ravens. Los Bengalíes contra los Browns. También los 49ers contra los Rams. Este ya a las 2:25 de la tarde. Igual que el de Panthers contra Buccaneers. Y el de Seahawks contra Cardinals. Después el domingo, los Patriotas se enfrentan a los... el domingo a las 2:25 todavía. Los Patriotas a los Delfines. Los Saints se enfrentan a los Falcons. Los Jets se enfrentan a los Bills. Y el domingo por la noche, los Chargers se enfrentan a los Raiders. Ese va a estar bastante candente, porque el que gane de ese partido, nada más ese partido, decide quién va a los playoffs de cualquiera de esos dos equipos. Y los dos están en la misma división, entonces realmente se conoce bastante bien. Va a estar muy bueno ese partido. Y bueno, vamos a las posiciones entonces. En la conferencia americana, los Buffalo Bills están dentro de los playoffs. Están en primer lugar ahorita de la división, pero están empatados en el porcentaje, en el récord de ganados y vencidos. Ganados y perdidos. Entonces está 10-6. Nueva Inglaterra está 16. Miami está 8-8. Nueva York está 4-12. En la americana, en el norte, los bengalíes están 10-6. Ya agarraron el cetro de la división norte de la americana. Pittsburgh está en segundo con 8-7-1. Pues Baltimore está con 8-8. Cleveland está 7-9. Después, en el sur, Tennessee ya es el campeón de esta división. Tiene ahorita el primer lugar, obviamente, de toda la americana. Y tiene un récord de 11-5. Indianapolis está 9-7. Houston 4-12. Y Jacksonville 2-14. En el oeste, Kansas City está con un récord de 11-5. Ya ganó el título de la división. Y después en segundo lugar están los Chargers 9-7. Las Vegas está 9-7. Y Denver está 7-9. Después vamos a pasar a la nacional. En la división este, los Cowboys están en primer lugar y ya ganaron la división. Tienen un récord de 11-5. Filadelfia tiene un récord de 9-7. Washington tiene un récord de 6-10. Nueva York 4-12. Pues en el norte, Green Bay está en primero con un récord de 13-3. Ellos están en el primer lugar de la nacional. O sea que si ganan su partido, pues quedarían en ese primer lugar. Y tendrían a todos los equipos yendo a Green Bay. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita seguimos después de esto. We'll be right back. 8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar todavía de la NFL. Estamos hablando de las posiciones ahorita de los equipos y cómo afecta eso para quienes van a ir a los playoffs. Estamos en la Nacional y nos habíamos quedado en la Norte, en la División Norte. Green Bay tiene 13-3. Minnesota está segundo e eliminado de los playoffs, 7-9. Chicago está 6-10 y Detroit 2-13. Después dicen que esta es la mala, la división mala. Pues esta está peor todavía. Después en la Sur está Tampa Bay, que tiene un récord de 12-4. Ya lo ganó Tampa Bay esta división. En Nueva Orleans está con un récord de 8-8 y está eliminado de los playoffs. Atlanta está con un récord de 7-9. Carolina tiene un récord de 5-11. Y en el oeste, los Rams están en primer lugar con un récord de 12-4. Arizona tiene un récord de 11-5. San Francisco tiene un récord de 9-7. Y en el fondo, Seattle con un récord de 6-10. Bueno, en el sur no sé si dije que Carolina tiene 5-11. Es el último lugar de la división del sur. Entonces vamos a ver las posibilidades de quién se puede meter a los playoffs, quienes ya están. Ahorita, si acabase ahorita, sí, se quedaría así. Titanes está en la Americana en primer lugar, se enfrenta a los Tejanos en el último partido. Los Chiefs están en segundo, se enfrentan a los Broncos. Los Bengalíes están en tercero, se enfrentan a los Browns. Los Bengalíes tienen 10-6, el récord 16. Los Bills tienen el récord de 10-6. Ellos están en cuarto lugar ahorita, se enfrentarían a los Jets. En quinto lugar están los Patriotas, que tienen un récord de 10-6. Y bueno, entonces de los dos puestos que quedarían disponibles ahorita, el sexto lugar lo tiene los Colts. Ellos obviamente tienen un récord de 9-7. Y juegan contra los Jaguars, entonces puede ser que ellos se metan. Porque es obvio que va a estar difícil que los Jaguars le ganen a los Colts. En otro partido, los Chargers se enfrentan a los Raiders. Obviamente ese es un partido de a ver quién le toca entrar. A los Chargers tienen un récord de 9-7. Los Raiders un récord de 9-7. Y se enfrentan el uno al otro. Los otros equipos que siguen con vida, a pesar de todo lo demás, obviamente uno de esos dos lugares lo va a usar los Chargers o los Raiders, pero si llegase a perder los Colts, en noveno lugar están los Steelers, que tienen un récord de 8-7-1 y se enfrentan a los Ravens. Y obviamente los Ravens todavía podrían entrar, tienen un récord de 8-8 y se enfrentan a los Steelers. Lo más seguro es que aunque los Ravens ganen, está muy cañón que los Colts pierdan contra los Jaguares, pero cosas más raras se han visto. Y en la Nacional, el primer lugar es para los Packers, y no creo que vayan a perder ese primer lugar. En segundo están los Rams, que se enfrentan a los 49ers. Los Buccaneers se enfrentan a Panthers. Estos dos equipos, los Rams y Buccaneers, tienen un récord de 12-4. Cowboys tienen en el cuarto lugar, tienen un récord de 11-5, se enfrentan a los Eagles. En quinto lugar están los Cardinals, que tienen un récord de 11-5 y se enfrentan a los Seahawks. Y en séptimo lugar están los Eagles, que se enfrentan a los Cowboys. Y obviamente ya tienen ese pase a los playoffs, entonces nada más queda ver quién, qué otro equipo se mete en el sexto lugar. Ahorita el sexto lugar más probable son los 49ers. Si me equivoqué, los Saints. Los Saints todavía tienen una posibilidad. Los 49ers tienen un récord de 9-7 y se enfrentan a los Rams. O sea que podrían quedar afuera. Ok. Después, los Saints se enfrentan a los Falcons. Entonces, los Saints, si le ganan a los Falcons y los 49ers pierden su partido contra los Rams, entonces ellos se meterían está muy confuso todo esto, pero pues ahí está para ustedes. Nada más quedan esos dos equipos en la Nacional. Y lo iba a decir que los Saints, creía yo que tal vez no estaban eliminados, porque así es esto de que 8 y 8, si ganas te pones 9 y 8, podría ser suficiente para alcanzar a los 49ers, y lo es. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Qué cosas más raras, o sea, los 49ers están en el sexto lugar, pero, o sea, podrían quedar fuera si pierden contra los Rams, y los Saints podrían entrar si le ganan a los Falcons. Bueno, cosas más raras se han visto. También lo que podría pasar es que los Rams pierdan contra los 49ers, los Buccaneers pierdan contra las Panthers, y que los Cowboys ganaran contra las Águilas. Entonces Dallas se volvería a meter en el número 2, lo cual no creo que pase, pero nunca se sabe. Bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí a la NBA rápidamente. Vamos a ver las posiciones. En la conferencia este, el primer lugar está Chicago con 25 y 10. Brooklyn está segundo con 24 y 12. Milwaukee está 25 y 14. Miami está 23 y 15. Filadelfia 21 y 16. Cleveland 21 y 17. En séptimo lugar está Charlotte, que tiene un récord de 20 y 19. Toronto 17 y 17. Washington 19 y 19. Boston 18 y 20. En el fondo están los Knicks con 18 y 20. Atlanta con 16 y 20. Indiana 14 y 25. Detroit 7 y 29. Y Orlando 7 y 32. En la división oeste, en primer lugar están los Golden State Warriors, que tienen un récord de 29 y 8. Phoenix está 29 y 8. Los Utah Jazz están tercero con 27 y 10 y juegan esta noche, o sea que podrían ganar su décimo partido en los estadios de otros equipos al hilo. Esta noche se enfrentan, me parece, a los Nuggets de Denver. Entonces, en cuarto lugar está Memphis, que tiene un récord de 25 y 14, Dallas 20 y 18, Denver Nuggets están 18 y 17, pues están los Lakers 20 y 19, Clippers 19 y 19, Minnesota 18 y 20, Sacramento 16 y 23, San Antonio 15 y 22, Portland 14 y 22, Oklahoma 13 y 24, New Orleans 13 y 25 y Houston 11 y 28. Y bueno, pues eso es todo por esto, por la NBA, bueno, las posiciones de la NBA, ¿no? Vamos a los partidos del día de hoy. El partido que les dije de Jazz contra los Nuggets, están 47 a 47 empatados en el segundo quarter, faltando 2:57 para la mitad de ese partido. Está siendo transmitido por ESPN, por si lo quieren escuchar, o en la radio, igual. En otro partido, Miami le va ganando 45 a 31 a los Trail Blazers. Este está en el segundo quarter, le faltan 6 minutos para la mitad. Y otro partido, Hawks le van ganando a Kings, le gana, bueno, el marcador está 42 a 38, quedan 3 minutos para la primera, para que termine la primera mitad. Después, en otro partido que ya terminó, Raptors le ganaron 117 a 111 a los Bucks. Hornets le ganaron 140 a 111 a los Pistons. 76ers le ganaron 116 a 106 al Magic. Los Rockets le ganaron 114 a 111 a los Wizards. Los Spurs le ganaron 99 a 97 a los Celtics. Los Nets le ganaron 129 a 121 a los Pacers. Mavericks le ganaron 99 a 82 a los Warriors. Y los Timberwolves le ganaron 98 a 90 al Thunder. Y los partidos que se vienen para el día de mañana, vamos a ver. A las 7:30 tiempo del este, los Boston Celtics se enfrentan a los New York Knicks. En otro partido a las 8, Detroit a Memphis. Otro a las 8, Golden State contra New Orleans Pelicans. En otro partido a las 10, por TNT se estará jugando LA Clippers contra Phoenix Suns. Y bueno, esos son los partidos del día de mañana. El viernes, San Antonio se enfrenta a Filadelfia, Milwaukee contra Brooklyn, los Utah Jazz contra Toronto Raptors, Washington contra los Chicago Bulls, Dallas contra Houston, Minnesota contra Oklahoma City, Sacramento contra Denver Nuggets, Atlanta Hawks contra Los Angeles Lakers y Cleveland contra Portland. Eso todo el viernes. Y bueno, eso va a ser todo por el básquetbol. Esperemos que le vaya bien al equipo de los Jazz. Y se está votando para ver qué jugadores van al partido de las estrellas de la NBA. Esperemos que tengan a varios jugadores de los Jazz porque, digo, han tenido una temporada muy destacable. O destacada. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Les iba a hablar un poco de lo que ha pasado con los Dodgers, de los jugadores que han estado contratando, pero perdieron a un jugador bastante importante. Y mejor este se los traigo. También firmaron a un jugador de la talla de... Déjenme ver. Bueno, la siguiente vez que les tenga todas las movidas, todos los cambios de los jugadores que han hecho los Dodgers, que realmente tenían a muchos jugadores que están en su último año y que iban a probar la agencia libre. Obviamente los equipos de otros equipos iban a tratar de despilfarrar el talento que tenían los Dodgers y que no podían firmarlos a todos al mismo tiempo. Y eso fue lo que sucedió. Y ya les estaré contando el siguiente Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Entonces nos vemos, espero que vean los últimos partidos de la NFL de esta temporada antes de los playoffs y que puedan disfrutar a sus seres amados en este nuevo año. Gracias por su compañía y por escucharnos. Nos estamos viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.